Ay, va, que ya estoy grabando. Esperaros un momento, es que estoy haciendo un sudoku y en cuando lo termine seguimos hablando, ¿vale? Este es el podcast de Soliloquios. Bienvenidos al podcast de Soliloquios número 8. Soy Javier Romero, me podéis encontrar en www.fjromero.com. Ya sé que esto no es lo que dije en la lista de correo de podcasts. Bueno, para los que no estén registrados, decir que he comentado en algunas ocasiones que no suelo dar enlaces en el podcast, porque considero que si estáis trabajando o estáis viajando, sea en un autobús, sea en un coche, pues obviamente no os vais a enterar mucho de la dirección. Ya lo sé, pero como es la mía, pues lo tengo que decir, así que la he dicho. Podéis encontrarme también en el correo shadow@lobocom.es. Exactamente lo mismo, mejor os metéis en mi bitácora y desde ahí me podéis mandar algún correo, algún saludo, lo que queráis. Y bueno, antes de meternos en materia, hoy tema principal es sistemas operativos, primera parte, el primer sistema operativo, ahora luego lo comentaré. Bueno, lo de siempre, en mi bitácora tenéis un enlace al mapa de oyentes. Si sois oyentes, pues si queréis, os podéis apuntaros donde estáis. Es bueno, el mapa de oyentes está basado en el Maps Google, con lo cual podéis buscar el sitio donde vivís, pincháis, aparecerá un muñequito, bueno, aparece un bocadillo, ponéis lo que queráis y elegís un muñequito y ya está. Si no, si lo preferís, pues me mandáis un mensaje desde donde me oís y yo os pongo. Buscaré algún atlas antiguo que tenga por ahí y os busco y os pongo. Más cosas, bueno, está el enlace para votarme en Podcastalley. Y una cosa nueva es que he añadido mi promo, mi cuña publicitaria, por si, bueno, por si queréis usarla en alguna parte, pues os estaré muy agradecido. Y bueno, eso en cuanto a la publicidad propia que me corresponde. Quiero comentar algunos podcasts nuevos que he oído y me han llamado la atención y que quiero compartir con vosotros, empezando así en orden de antigüedad, por lo menos de los que me enteré. El Codex Cast está muy bien, lo lleva el Escribano, es muy recomendable, y solo lleva dos, pero bueno, ahora acaba de publicar el tercero, pero lo que pasa es que no lo he oído porque en el trabajo no me lo puedo descargar, pero la verdad es que está muy bien, os lo recomiendo. Luego hay otro que también me ha gustado mucho, que es Interiuris, de Andy Ramos, que la verdad es que es esencial. Si trabajáis en la informática y queréis conocer vuestros derechos, de verdad que es esencial. Es altamente recomendable e indispensable, casi diría yo. Y muy, muy interesante. Y por otra parte, Ticerún, que está también muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho, además es un tema que a mí me gusta, que es, bueno, en definitiva, por lo menos los temas que ha tratado hasta ahora son learning, educación a distancia, y la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho, con lo cual, pues bueno, el podcast, aparte de todo, aparte de que el tema me interese, pues la verdad es que está muy interesante y también os lo recomiendo. Por ahora estos tres. Y apuntar que posiblemente tiene pinta, la verdad es que todavía, bueno, solo ha grabado una prueba, pero tiene muy buena pinta el podcast de Jap, que, en fin, solo lo dicho, solo ha hecho una pequeña prueba, pero puede estar muy bien. La verdad es que no quiero meterle presión, pero si lo hace como ha hecho esta prueba, pues seguro que saldrá muy bien. Y bueno, sobre podcast, pues más cosas. Seguís teniendo abierta la encuesta de audiencia, donde, si no lo habéis hecho ya, pues como siempre, podéis hacer una encuesta donde, bueno, lo que queremos saber es, la gente que escucha podcast, pues dónde lo escucha, cómo lo escucha, qué escucha y demás. Como siempre decimos, pues no hay ningún concurso para ver qué podcast es el más oído, sino simplemente pues queremos hacer un pequeño estudio de la gente pues que escucha los podcasts. Y otras cosas, es que hay muchas. Está el proyecto de Mundo Babel para el concurso de podcasts independientes, que os lo recomiendo de verdad. Que participéis, yo todavía no lo he grabado, pero de este fin de semana no pasa porque se me va el tiempo. De todas maneras, bueno, han ampliado el plazo hasta septiembre, y en fin, las bases están en Podcastellano, y de ahí pues yo recomiendo que lo hagáis. Y si no, la verdad es que si vuestro podcast no aparece en la radio, siempre podríamos unirlos en algún sitio e ir escuchándolos e ir poniéndolos en otros podcasts. La cuestión es que vayamos haciendo cada vez una comunidad más grande. Y al hilo de eso, al hilo de hacer una comunidad más grande, pues está el concurso de Vidatec, que de todas maneras se ha aparcado un poco para dejar un poco libre el concurso de Mundo Babel. Y bueno, la verdad es que es muy ambicioso, y de todas maneras eso ya lo comentaré aparte en soliloquios, merece un soliloquio aparte cuando ya más o menos estén las bases claras, que yo creo que ya están, pero bueno, en cuanto pase lo de Mundo Babel, pues ya, o un poco antes de septiembre, pues ya lo comentaré en un soliloquio y ya está. La verdad es que por lo que está haciendo Morfeo, ojalá, es lo que hemos dicho muchos podcasters, ojalá eso lo hubiera hecho hace un año a lo mejor, o hace medio año, que muchos de nosotros todavía no habíamos empezado y nos hubiera gustado tener alguna posibilidad de que alguien nos hubiera hecho un concurso así. De verdad que es muy recomendable, y si alguien está pensando en hacer un podcast seriamente, sin dudarlo, me esperaría por lo menos a que el concurso de inicio. Y con esta introducción tan larga, que ha sido larguilla, y sobre todo hablando de podcast, pues empieza este octavo programa, donde os voy a hablar de sistemas operativos. Vamos a por ello. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Bueno, pues vamos a hablar de sistemas operativos. Al principio, cuando pensé en los sistemas operativos, pues pensaba hacer solo un podcast donde hablar de ellos. No iba a hablar de los tres principales, obviamente, véase Windows, véase Linux, véase Mac. Más que nada, bueno, primero el Mac, porque casi no lo conozco, lo he visto muy poquito. Y bueno, Windows y Linux, ¿qué queréis que os diga? Podéis encontrar un montón de discusiones, un montón de debates y un montón de historias por la red. Son sistemas conocidísimos, quien más quien menos pues ha probado los dos. Y en fin, y ya pues todos tenemos nuestro voto hacia uno o hacia el otro. Yo lo que quiero hablar es de otros sistemas operativos más específicos, o bueno, aparte de los de escritorio, que como he dicho en mi bitácora, para mí uno de mis favoritos era el BIOS. El problema es que bueno, se ha quedado anticuado. De todas maneras, hay una versión muy buena, que es la Max Edition, que a raíz de la última pues la han reformado y tal, y está bastante bien. El único problema es que mis drivers del modem USB pues no existen, con lo cual no puedo navegar por internet, pero bueno, aparte de todo, ahí está. Y bueno, hay otros sistemas operativos de escritorio bastante menos conocidos que iremos diciéndolos. Es que claro, más que dar un pequeño resumen, lo que yo quería era investigar un poco sobre cada uno de ellos y contarlos, describir un poco las impresiones. Entonces bueno, he preferido usar un podcast, un programa de podcast, pues para cada sistema operativo. Y vamos a empezar con uno que a mí particularmente me gusta muchísimo el diseño que tiene. No es un sistema operativo de escritorio, eso lo debo advertir, eso no lo he dicho, porque bueno, en mi bitácora puse una adivinanza a ver quién adivinaba el sistema operativo del que iba a hablar, basándome en que para mí está muy bien diseñado. O sea, me parece un diseño elegantísimo y muy currado, y nadie lo ha acertado, al menos hasta ahora mismo. Voy a refrescar la página a ver si alguien ha dicho algo más, pero me da que no, así que efectivamente no. Os habéis ido pues más por bueno, me habéis dicho Linux, me dijo el Minix, el Linux, el OS2, Topopardo me dijo el BIOS por el comentario que os he dicho antes, y Chiek me ha dicho el NetBSD. Pero no, os habéis equivocado. Así que vamos a hablar del Inferno, que es el sistema operativo correspondiente. El Inferno, bueno, fue creado por Ritchie, por Dennis Ritchie y Ken Thompson, y unos cuantos más del laboratorio Bell, allá por los años 90. Es distribuido y tiene una serie de características que a mí me parecen muy buenas. El sistema un poco, o por lo menos el entorno, tira mucho de Unix, pero es otra cosa. O sea, es un sistema distribuido, cosa que ya me gusta mucho. A mí las arquitecturas cliente-servidor me encantan. Y es un sistema muy bien construido. Bueno, empezamos un poco por definir lo del sistema distribuido. Un sistema distribuido, pues lo que hace es, digamos, las partes que necesita están pues en otro sitio, no tienen por qué estar en la máquina local. Sea partes que necesita, sea módulos, etcétera. Con lo cual, muchas veces la complejidad del diseño de estas arquitecturas es tremenda, porque, en fin, si a veces nos pasa con los repositorios de Ubuntu, pues imaginaros módulos que realmente necesita el sistema operativo, no que tengas que instalarlos, sino módulos que necesita el sistema operativo, pues buscarlos por ahí es una locura. Entonces, este sistema a mí me gusta mucho. Ahí, bueno, si os vais al sitio oficial, encontraréis un CD que os podéis descargar. Y en ese CD viene la instalación, pues para prácticamente para todos los sistemas existentes en los que está el Inferno. Antes de, bueno, he hecho unas capturas de imágenes. Había hecho unas capturas de imágenes sobre Windows y otras sobre Linux, al igual que había hecho con la Freenet. Pero las de Linux me olvidó desmontar el lápiz USB para llevarme las imágenes, así que las perdí. Y bueno, como al fin y al cabo la visualización, digamos, de las ventanas es exactamente igual en uno que en otro, pues os dejo las de Windows y ya está. Y ahí veis lo que es el entorno gráfico del Inferno, que es muy básico, pero vamos a comentarlas por eso de antes de meternos en berenjenales. Ya sé que eso suena raro, lo del sistema operativo bajo Windows o Linux, pero luego lo explicaré con más detalle. Os voy a decir las imágenes que he puesto. En la primera veréis una ventana de Windows y tal, veréis la aplicación gráfica muy sencillita del Inferno, porque el Inferno realmente, como he dicho antes, no es un entorno de escritorio, no es un entorno gráfico. Lo que pasa es que, bueno, han metido un pequeño entorno gráfico, pues por lo menos para que se puedan ver cosas, sobre todo, y porque realmente el Inferno pues está pensado para pequeños dispositivos pues de media, o sea, para visualizar imágenes o vídeo y demás historias. Pero bueno, eso ahora luego nos metemos en berenjenales. Ahora os explico las imágenes. En la primera veréis una simple ventana que pone Edit, que es la ventana de edición, es el pequeño bloc de notas, digamos, y lo veréis con un rectángulo rojo. Ese rectángulo es que es, en ese momento he hecho la captura cuando estaba redimensionando la ventana. La redimensión es curiosa porque hay tres botones en cada ventana, y el que está más a la izquierda, que es un cuadradito, pues tú pinchas en el botón este del cuadradito y entonces ya pinchas donde tú quieras redimensionar en la ventana y ya arrastras, y entonces te aparece ese rectángulo rojo que veréis en la imagen. Abajo en la imagen pues veis también una pequeña barra de herramientas donde hay un menú, que es un arbolito, y un botón que pone log, que bueno, es el log del sistema. En la segunda ventana pues he abierto un man donde, nada, he sacado una mínima descripción del entorno gráfico. He buscado el man del entorno gráfico, que es WM, que es el manejador de ventanas, el Window Manager. En la tercera foto hay un shell, hay una shell que he abierto, he ejecutado un script. No me acuerdo exactamente qué hacía, sé que tenía que ver algo con la red. De hecho, veréis ahí cómo ata determinados dispositivos, sobre todo referentes a Barranet. Y nada, ahí lo veis, que es pues un sistema Unix realmente. Luego en la cuarta imagen ya hay varias aplicaciones abiertas, tenéis las dos anteriores y aparte tenéis un Tetris que ni siquiera había empezado a jugar. En la versión de Linux sí que había empezado a jugar, sí que ya tenía una partida, pero bueno, nos quedamos con esta. Luego también tenéis una ventana de colores, donde podéis elegir un color y ver la correspondencia RGB que tiene. Luego el monitor de memoria, para ver qué memoria estamos utilizando. Y una lista de tareas. donde, bueno, ahí aparecen nombres de tareas y demás historias. Luego en la quinta imagen veis el Charon, o no sé cómo se dirá, que es el navegador de internet. Está con mi página, que la verdad es que no se ve nada mal. Esta es de las que mejorcito he visto. Se ve que el sistema, el PHP Simple Velog, funciona bastante bien, o sea, guarda bastante bien los estándares, no lo sé. Y luego en la siguiente pues he cogido la bitácora de punto y aparte, que también sale bastante bien, aunque los menús que hay a la derecha pues no aparecen. Pero bueno, ahí he pillado la página para que veáis un poco pues cómo aparece. Y bueno, pues después de describir estas seis imágenes, ya vamos a meternos en materia y vamos a hablar del maravilloso Inferno. Como he dicho antes, es un sistema distribuido, con lo que, bueno, está muy orientado a multimedia, en el sentido de que, por ejemplo, si vosotros tenéis una aplicación en la que queréis mostrar un vídeo y no tenéis los codecs instalados, no es como ahora que tengas que descargar un programa, sino que directamente te conectas a otra parte de la red distribuida donde existe ese codec, y digamos que ahí lo vas a encontrar. Luego, cuando terminas de usarlo, tu sistema no lo tiene instalado, es decir, desaparece un poco la idea esta de tenerlo instalado en tu ordenador local. Bueno, el Inferno tiene una portabilidad muy grande para arquitecturas de diferentes procesadores. Incluye pues Strong, ARM, x86, MIPS y PowerPC. Por lo visto, no lo he llegado a investigar, pero por lo visto el kernel del Inferno está muy bien diseñado, en el sentido de que separa mucho lo que es la parte, digamos, específica de la plataforma con la parte independiente de plataforma. El kernel está escrito en C, está el código fuente, se puede descargar sin problemas. También aquí dice en la propaganda, dice que normalmente un compilador suele ser muy compacto. Y bueno, y dice que suele rondar unas 12.000 líneas de código, que no es ninguna salvajada. Luego, ¿qué más tiene? Hay portabilidad a través del entorno, digamos, y eso es una parte que a mí me gusta mucho. Es decir, ¿qué problema tenemos con un sistema operativo nuevo? Pues lo de siempre. Problema de drivers, problema que no encontramos, no reconoce nuestros dispositivos porque son muy extraños o muy nuevos y demás. Eso pues nos ha pasado a todos. Lo que hace Inferno es que hay dos tipos de instalación. Una instalación que es pues la que siempre hemos conocido, que es una instalación pues directamente sobre una partición o disco duro, es decir, es completa. Pero luego Inferno te da la posibilidad de poder instalarlo en otro sistema operativo, de manera que los recursos de utiliza los recursos del sistema operativo, digamos, base. Claro, esto es muy cómodo en el sentido, pues ese, que si tú, por ejemplo, si tú necesitas o quieres probar determinadas cosas con el sistema operativo Inferno y por lo que sea pues no puedes instalarlo en un determinado momento, no tienes disco duro, no tienes particiones, o simplemente sabes que tu sistema es demasiado raro en periféricos como para que el Inferno te lo reconozca, puedes poner una parte, puedes poner un sistema operativo hosted, es decir, un sistema operativo, digamos, base. En ese sistema operativo puedes poner el Inferno, de manera que todos los recursos de Windows, todos los recursos de Linux, automáticamente los coge Inferno, con lo cual es muy cómodo. Es simplemente instalar el Inferno en cualquier máquina y no te preocupes, que la máquina te detectará sin problemas esos dispositivos y esos recursos. Por eso os decía antes que había hecho imágenes tanto en Windows como en Linux, y de hecho lo de conectarme a internet no he tenido ningún problema, claro, porque he podido abrir el navegador desde dentro del entorno gráfico del Inferno y sin ningún problema me ha detectado que estaba conectado a internet. eso sí, por ejemplo, pues lo que os he comentado al principio de BIOS. En BIOS no puedo conectar mi internet simplemente porque no tengo un driver del modem. Aparte, imaginaros en un sistema distribuido lo que implica esto. Si por ejemplo tenemos, como ya veremos más adelante, si por ejemplo tenemos cualquier dispositivo pequeño que sí que tiene instalado el Inferno, para conectarnos a él o para trabajar con él, no necesitamos un ordenador específico que tenga Inferno, sino simplemente en nuestro ordenador, con el sistema operativo que queramos, podemos enseguida conectarnos y manejar el otro dispositivo. O sea, esa idea me parece muy buena para este tipo de sistemas operativos, porque en estos sistemas operativos no se pretende, es decir, no son sistemas operativos para escribir cartas y demás. Esto es sobre todo pues para controlar otros dispositivos más pequeños y poder interactuar con ellos de una manera cómoda. Lo que ya ahora vamos al diseño distribuido y por qué se ha hecho así. Es decir, fijaros que el problema de los sistemas distribuidos es, por una parte, la variedad de entornos que hay, digamos, de tecnologías de programación. Porque, por ejemplo, no todas las redes van sobre IP, o no todos los dispositivos funcionan a través de Internet. Luego, por otra parte, fijaros que los sistemas que existen son muy distintos y presentan los recursos de una manera totalmente distinta. No es lo mismo ver un disco duro bajo Windows que bajo PC, que bajo Mac, bajo PC digo yo, que bajo Linux, que bajo Mac. Pero es que ya no es eso, es que qué protocolo a lo mejor de red va a utilizar un periférico pequeño, una agenda, un PDA, o un teléfono, o una cámara digital. Vale, o sea, la idea va más o menos eso, por ahí. Es decir, agrupar un poco o abstraer un poco todos esos recursos distintos de distintos sistemas, que es que no se sabe ni por dónde van. Y luego, otra cuestión que se hace muy importante en el Inferno es la cuestión de seguridad, porque, claro, al haber tanta distinción entre sistemas, la parte de seguridad también cambia por cada sistema. Cada aplicación tiene un sistema de seguridad distinto. De seguridad hablo, pues, sobre todo de encriptación y autenticación. Cada ordenador, cada plataforma, cada arquitectura tiene su sistema distinto. Con el Inferno lo que se trata es que todos los sistemas tengan el mismo sistema de encriptación y seguridad. Así que si tú cambias una aplicación o si cambias cualquier parte del sistema operativo, al fin y al cabo la política de encriptación sigue siendo la misma, porque realmente la utilizas sobre el sistema operativo. Se utiliza la del sistema operativo Inferno. Estoy hablando ahora de Inferno. Vamos a ver, entonces. Lo que hemos dicho, por ejemplo, de que... a ver, un momento. Ah, sí, lo que hemos dicho de que los entornos de programación varían mucho, de tecnologías de programación varían mucho, pues el Inferno lo soluciona rápidamente. Con lo que os he comentado, los sistemas, digamos, base y los sistemas no base. Es decir, desaparecen cuando tú el Inferno lo puedes instalar en Windows o en Linux. La segunda parte, el segundo punto importante de que los sistemas varían en la forma de presentar los recursos, el Inferno mete una idea simple pero muy importante a la hora de unificar, y que, bueno, que los habréis visto en los nuevos lenguajes de programación, tanto Java como Net, como en las últimas ediciones de C++, que son los espacios de nombres, los namespace. Con los namespace lo que tú haces es agrupar un poco los distintos, o agrupas una jerarquía de recursos. Un namespace parece un sistema de ficheros jerárquico, pero es bastante más que eso. En un namespace lo que veréis serán nombres de distintos dispositivos, todos, absolutamente todos, de la misma forma. Y, claro, y como lo veis como ficheros, podéis ejecutar las operaciones básicas sobre ellos. Operaciones pues que estamos acostumbrados a hacer sobre ficheros, de abrir, cerrar, leer y escribir. Creo que hay 12 operaciones para cualquier namespace. Con lo cual, nosotros esos todos los recursos, absolutamente todos los recursos del sistema, los vamos a ver como ficheros. Esto es la idea, realmente es la idea de soporte de Unix, pero aquí lo llevamos más allá en el entorno distribuido. Claro, ¿cómo se hace esto? Pues se hace a partir de un protocolo estándar, no sé, me da la sensación por la documentación que he visto por internet, me da la sensación que este protocolo existe antes del Inferno o lo han cogido, es decir, no es un protocolo creado específicamente para Inferno, por lo que me ha dado la sensación de leer en distintas documentaciones. El protocolo es el STYX o STYX, STYX. Que es un protocolo que lo que hace es te va a permitir acceder a cualquier recurso, sea local o remoto. Aquí en el sistema distribuido, fijaros que con el sistema distribuido y con los namespace no vamos a saber realmente dónde están las cosas. A lo mejor, fijaros que el namespace tiene una propiedad muy grande, y es que si nosotros usamos una serie determinada de dispositivos, llámale una cámara digital, un PDA, lo que sea, realmente lo nombras dentro de ese namespace mediante este protocolo STYX, y si el día de mañana por lo que sea cambias la agenda o resulta que lo de la cámara, pues se te rompe la cámara y resulta que las fotos las tienes dentro de tu ordenador, no pasa nada, porque lo único que tienes que cambiar es la definición de ese dispositivo en el namespace. O sea, fijaros lo que os permite eso. Más adelante hay un pequeño ejemplo. Pero realmente en lo que le da potencia a esto es precisamente eso. Es decir, tú tienes unos programas que acceden a determinados dispositivos que has creado tú, que los has definido dentro de un namespace. Si por lo que sea esos dispositivos cambian, tú cambias la definición en el namespace, pero el programa sigue siendo el mismo. No necesitas ni siquiera ni que precompilar ni nada, porque ese programa no va a cambiar. Sabe que va a acceder a un dispositivo, sabe que tendrá que leer o escribir determinados datos, por ejemplo una foto, pero da igual, para el programa da igual que esa foto esté en una cámara digital, esté en el disco duro de tu ordenador, esté en una agenda, le da exactamente lo mismo. Tú con solo cambiar la definición de ese recurso dentro del namespace, el programa seguirá funcionando sin ningún problema. Eso a mí me pareció, o sea, una idea francamente genial. Y no estamos hablando de una idea que ha salido ahora, estamos hablando que este sistema operativo estaba ya en los 90, existía. Yo me acuerdo de haber oído a mis profesores de sistemas operativos hablar muy remotamente de él, pero bueno, pero hablar de él. Es que me emociono yo con este tema, No, más que nada, más que emocionarme, pues lo que os comento, es decir, me parece una solución muy elegante. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, luego lo que os he comentado de la seguridad, que claro, como al fin y al cabo todo pasa por el protocolo STYX, o STYX, pues Inferno da un acceso sencillo, un punto único por donde coger, digamos, la seguridad. Es decir, no depende tanto del sistema operativo o de las aplicaciones individuales, sino que directamente el sistema de seguridad es el mismo para todos. Aquí viene un ejemplo de todo de lo que os he comentado del namespace, que bueno, más o menos la idea es la siguiente. Tenemos cuatro dispositivos. Tenemos un PC, aquí lo han puesto con Windows. Yo no he sido, es la publicidad que viene del Inferno. Pues eso, viene un PC con Windows, una cámara digital, un vídeo para poder grabar y una PDA. De manera que lo que se intenta hacer... Bueno, os explico también según aquí. Las conexiones son las siguientes. Al PDA estamos unidos con un dispositivo inalámbrico, una red inalámbrica. El PC y el vídeo están cogidos vía Ethernet, están comunicados vía Ethernet, y la cámara digital está vía USB. Entonces, en el ordenador de Windows, tenemos una versión del Inferno, tenemos grabado la versión del Inferno, no como propietaria, digamos, o no como sistema operativo base, sino que funciona dentro de Windows. Luego en la agenda, en el PDA, sí que tenemos una versión nativa del Inferno, que controla pues el dispositivo, incluyendo un driver para la red inalámbrica. Y bueno, la PDA pues tiene una colección de aplicaciones para ver JPEGs y demás historias. Vamos, el Inferno controla la máquina. Luego el vídeo y la cámara digital, que bueno, aquí comenta que podrían habérsele puesto el Inferno de base, pero por complicar un poco o por describir mejor el ejemplo, el vídeo va a tener una versión de Linux y la cámara digital va a tener un sistema operativo en tiempo real. Aquí no pone ninguno, pues no sé, le metemos el QNX y ya está, y arreando. De manera que fijaros, de lo que se trata es que este sistema lo estamos montando a partir de un montón de tanto dispositivos como sistemas operativos como modos de comunicación totalmente distintos. Sin embargo, todos se van a relacionar o todos se van a poder comunicar sin ningún problema gracias al protocolo de Stix. El protocolo este va a abstraer absolutamente todo. La historia de la aplicación es, bueno, es que la cámara capture una foto. Esa foto se graba en vídeo, pues cada 10 segundos se captura una foto, cada foto se graba en vídeo y luego las fotos pues se almacenan o bien en el PC o bien en la PDA. Imaginaros con otro tipo de que pasamos del Inferno y tenemos este sistema y queremos hacer este sistema distribuido. Bueno, sería prácticamente una locura. O sea, una aplicación aparentemente tan sencilla como esta, fijaros, tenemos redes inalámbricas, tenemos la Ethernet, tenemos el USB, tendríamos un sistema operativo Windows, tendríamos un Linux, tendríamos un sistema operativo en tiempo real y bueno, la PDA, imaginaros que es un Palm y tenemos el Palm OS. Hacer esto sería una locura porque tendríamos que investigar todas las APIs y tendríamos que hacer una serie de historias. Con el Inferno, sin embargo, es sencillísimo, por lo que os he comentado. Es decir, lo que hay que hacer en resumen es definir los nombres de los namespace. O sea, primero es definir un namespace. Se coge un punto de montaje, lo que conocemos en Linux, un punto de montaje, a partir del cual se va a meter los distintos dispositivos. Por ejemplo, aquí pues se ve una instrucción mount sobre una dirección TCP, que es realmente el vídeo. Entonces se mete en /n/remote/VCR y ahí se monta el vídeo. Luego se hace lo mismo para la cámara digital, de manera que montamos sobre una dirección TCP /n/remote/cámara, de manera que ahí digamos que definimos el namespace. Una vez que lo tenemos definido, lo que tenemos que hacer es digamos atar los dispositivos, que es el bind. Atamos esas definiciones de dispositivos al namespace real que vamos a usar, que en este caso lo llama home network o home network, donde ahí tenemos ya la parte un poco lógica. Tenemos el namespace home network, caray, me sale ahí el acento donde no es home network. Tenemos ya de manera lógica, y dentro de ese namespace lo que hacemos es definir VCR y lo atamos al dispositivo que hemos montado anteriormente. Definimos la cámara digital en home network camera, que atamos a la definición del dispositivo que hemos montado anteriormente. Y tenemos lo más importante, ahora lo atamos, digamos, el sitio donde tenemos las fotos. En este caso le llaman home network /myphotos y lo atan a un directorio local del ordenador PC con Windows. Y bueno, se crea una aplicación, ellos crean aquí un pequeño script. Y una cosa muy curiosa es que dicen que no es obligatorio, pero recomiendan mucho las distintas acciones que se envíen a los dispositivos, por ejemplo a la cámara, por ejemplo al vídeo y demás historias, recomiendan que se haga en texto. Por ejemplo, aquí a la cámara se le manda una acción que se llama Record Single Frame, es decir, que grabe, perdón, a la cámara, no al vídeo. Al vídeo se le dice que grabe un pequeño frame. Y luego a la cámara pues se le dice, por ejemplo, snap, en el sentido de que capture esa imagen. Dicen que, hombre, no es obligatorio, el inferno no te obliga a eso, pero sí es muy recomendable porque puedes hacer scripts. Tú haces un script y se lo mandas al dispositivo. Y luego en el script se ve muy claramente el que ellos han creado, que tú accedes al dispositivo o recoges datos del dispositivo como si fuera un fichero. De hecho, aquí utilizan el mayor y el menor, utilizan la redirección mayor y menor. Que quieres mandar una acción sobre ese dispositivo o que haga algo, pues haces un echo algo y lo redireccionas al dispositivo como si fuera un fichero. Esto te permite pues una auténtica maravilla. O sea, te permite hacer pues infinidad de cosas. Claro, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, ahora en vez de almacenar las fotos en el Windows, en el PC con Windows, quiero almacenar las fotos en la PDA, lo único que tengo que hacer, acordaros que en el namespace he definido home network / my photos, en vez de que eso esté atado a un directorio local del PDA, lo que voy a tener que hacer es ni más ni menos que definir el dispositivo de la PDA y atarle dentro del namespace home network / my photos, se lo ato, le hago un bind al PDA, de manera que ya está. O sea, el programa ni lo he usado, el programa ni lo he utilizado, lo único que he hecho ha sido decirle que el dispositivo ha cambiado. Y en el namespace, la definición un poco que tenía lógica de dónde están mis fotos, pues simplemente le digo que ahora eso está definido sobre la PDA, no sobre el ordenador de Windows. O sea, fijaros la maravilla, porque el programa, podéis pensar en una aplicación sin tener que pensar en qué hay detrás. O sea, simplemente sabéis que existe un dispositivo de almacenaje de fotos, pero el dispositivo que sea, a mí me da lo mismo. ¿Veis por dónde voy? Por eso sigo diciendo que me parece una solución muy elegante, porque abstrae de manera brutal la parte, digamos, de bajo nivel con respecto a la parte de alto nivel. Una cosa que no he comentado, y bueno, la comento muy someramente, es que hay un lenguaje básico en el infierno, que es el Limbo, que está muy basado en C. Pero bueno, no es lo mismo, porque ahí te permite usar namespace y demás historias. Este lenguaje, también lo que se ha hecho ha sido crear una máquina virtual que se llama DIS, si no recuerdo mal, de manera que los programas creados con Limbo pues se interpretan luego en la máquina virtual DIS. Pero fijaros en un detalle: estos programas se pueden compilar para hacerlos más veloces, y ahí es donde viene la ventaja de todo lo que hemos comentado. Es decir, tú puedes haber compilado un programa que sabes lo que hace y que te da igual el dispositivo en el que estés funcionando, porque tú, o sea, no tienes que volver a recompilar, porque simplemente con cambiar el namespace tú ya estás cambiando de dispositivo, pero el programa te sigue realizando exactamente la misma labor que antes. O sea, es que te da una abstracción, te da una potencia, porque no necesitas cambiar absolutamente nada. Si tienes un ordenador en Windows, no necesitas cambiar el Windows. Si tienes el Linux, no necesitas cambiar Linux. Si cambias un PC por una agenda, no pasa nada. Si cambias una cámara digital por lo que salga dentro de 20 años, tampoco pasa nada. Y ahí es la potencia de este sistema operativo, y por eso dije que me encanta esta arquitectura. Y bueno, pues esta ha sido la introducción del infierno. Espero que no haya sido demasiado rollo. Yo lo sigo diciendo, a mí me encanta este sistema operativo, lo veo muy bien diseñado. Parte de Unix, por supuesto, sistemas Unix que están muy bien diseñados. Son arquitecturas, como sabéis, son diseños que duran 30 años. Y esto era lo que quería comentaros hoy. Os voy a dejar, además os dejo con una cuña, no la mía, sino de Codex Cast, del Escribano, podcast que, como os he dicho antes, os recomiendo. Y volveré, supongo que el próximo programa volveré a hacerlo de Abandonware, o a lo mejor lo hago de otro sistema operativo, o vete a saber de qué lo hago. Lo importante es que os gusten todos estos temas, y que a mí me gustan, y ala, que no me entere yo que no dejáis de descargaros vuestro CD de Inferno para probarlo. Nos vemos en el próximo programa. Hace algunas semanas que llevo ya encerrado en esta sala húmeda y llena de recovecos, con el único fin de transcribir el conocimiento que llega a mis manos para que nada se pierda en las nieblas del olvido. Entra si lo deseas. Descubre los secretos de mi biblioteca, pero procura no hacer demasiado ruido. Codex Cast, el primer podcast grabado en pergamino de alta calidad. Software, internet, literatura y cine. Descúbrelo en http://codexcast.blogspot.com.